¿Cómo cambiaron los tiempos? Escena: José estornuda en clase y tiene fiebre. Año 1991. La maestra lo lleva a la dirección. Llaman a la madre. Ella lo lleva a la casa, le prepara un té, lo manda a la cama y luego de 2 días regresa a la escuela. Año 2009. José y toda su división son puestos en cuarentena en el hospital de campaña de N6. La escuela es cerrada por 15 días por precaución. TN reúne especialistas para que den su opinión sobre la gripe. Los mismos le restan importancia. Sin embargo, el noticiero titula Gripe A imparable. Crónica pone en placa roja. Último momento. Primicia de Crónica Televisión. Como chancho. Pibe con gripe porcina, puesto en cuarentena. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. C5N realiza una entrevista exclusiva. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital. No puedo. Pará. Ahí va. C5N realiza una entrevista exclusiva desde el hospital de campaña con el chico enfermo y sus familiares. Infobae titula La última entrevista de Josecito. Escucha lo que te digo. No te dejes apabullar por la realidad. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero te espero. Buenas tardes, queridos amigos. Comenzamos con el primer programa del año 2010 de Escuchá lo que te digo. Y como no podía ser de otra manera, empezamos de una forma accidentada, ya que nuestro conductor habitual, el de todos los días, el de todos los jueves, está de vacaciones. De vacaciones, Mauro Cigliani se encuentra disfrutando de las blancas arenas de Cuba. ¿Son blancas las arenas en Cuba? No importa. Bueno, quedó bien. Disfrutando del Caribe. ¿Está en Cuba todavía? Su señora, seguramente. Sí, seguramente. Se reunía con Fidel. Sí. ¿Cuándo vuelve? Mauro, que ya es un hombre casado, ¿habíamos hablado de eso? No. Creo que no. Qué fiesta, de eso. Tremenda fiesta, trajo bola. Sí. Nos pasaste bien vos. Trajo resaca, muchísima. Sí, la pasamos bien. Igual nos comportamos. Pepo, igual bien. Que a Pepo que lo hemos visto dormido en una silla. Durmiendo, dormitando. Sí. Y después al grito de le robaron una rueda. Una rueda puesta. ¿Cuántas anécdotas trajo ese programa? Una pena que no esté Mauro. Asumo que subiremos alguna que otra foto, alguna cosa aparecerá en el blog en algún momento. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, igual, algunas cosas que no se pueden. Discreto. Discreto, las fotos, las mejores fotos, las de la primera hora de casamiento, la de la iglesia. La de la iglesia. Y listo. Y no sé si la de la iglesia, porque habían dos personajes que estaban bastante alcoholizados ya en la iglesia. Igual creo que ustedes en el casamiento tuvieron una buena actitud, o sea, una buena anuncio de que llegaba la... Sí, nosotros avisamos que llegaba la novia... Nada menos que el novio, le hicimos gesto de, está bárbara, y... ¿Qué pasa? ¿Estaban en la calle ustedes? ¿Dónde estaban? ¿No estaban adentro de la iglesia? No. Estábamos pipeando si venía la... algún problema, con una botellita. Y pipeando si venía la novia. Claro. Que esa era la función que tenían Estábamos picoteando a ver si venía la novia. Exactamente. Bueno, pero pasamos bien, ¿eh? La verdad, Mauro... ¿Las fiestas? Organizó una buena fiesta. La fiesta de fin de año. Bien, tranquilo, con la familia, se disfrutó mucho. Supongo que son un poco parecidas. Estás hablando como futbolista, ¿te diste cuenta? Sí, bien. Tranquilo, bien. Contento, haciendo las cosas bien y bueno, tranquilo. Saber que los resultados van a llegar. Si hacemos las cosas bien y seguimos por este camino, ¿no? Sí. Bueno, hoy tenemos un programa que es Ya, pensábamos que por ahí, por esta semana, por ser verano, íbamos a tener quizá no tantos temas para hablar. Un poco de tranquilidad, pero pasó de todo finalmente. Sí. Tuvimos por un lado el lamentable fallecimiento de Roberto Sánchez. Una persona a la que bancamos, de verdad. A muerte. Está muy justamente. Cuac. Cayó en el chiste. Sí. Bueno, pero al final. ¿Y después qué pasó? Renunció Pose, finalmente el flamante ministro de Educación designado por Macri. ¿Cuánto duró? Duró 12 días. Rito. Sí. Claro, el problema de Macri a la hora de elegir, sus autoridades son tremendamente cuestionadas por la gente. Lo peor es que no asume su error, o sea, hasta que no se va el tipo que nombra, no es capaz de asumir el... No, y hasta después tampoco. Bueno, por eso costó tanto la elección del tema, que estaría bueno que lo presentemos. Y esta semana, bueno, el día de ayer puntualmente, tuvimos este temita de... El pedido de renuncia de parte de Cristina Fernández de Kirchner al presidente del Banco Central, Martín Redrado. Pedido de renuncia, o sea, es un... ¿Te acordás esa renuncia que me diste una vez, que me dijiste que estaba a disposición? Bueno, hoy, 5 meses después, te la acepto. Cinco años. Bueno, ese es el tema que vamos a estar desarrollando en nuestro habitual segmento de noticias, así que, si te parece pelado, vamos con eso. Diario. A partir de ahora vas a escuchar cómo, cuándo, dónde y por qué dicen lo que dicen. La Nación, Clarín, Página 12, Crítica, BAE, Ámbito Financiero, La Prensa, Crónica Popular, La Continua, La Prensa, La... Escuchá lo que te digo. Vamos a arrancar. Bueno, Bueno, pequeños detalles, pequeños desajustes. Sí, pero me voy a llevar en ese último momento. Sí. Nosotros íbamos a decir, como decías vos, que a Redrado le habían pedido la renuncia. Bueno, me acaban de avisar que por decreto lo acaban de raja. Ah, bueno. ¿En serio? Medio que... Perdón, no es motivo quizás. Bueno, risa, el tema del programa será otro ahora. Me acaba de caer todo. Me parece que se nos cayó todo porque teníamos todo preparado para hablar de este pedido de renuncia. Se abre juego. Exactamente. Número uno, vamos a aclarar que los decretos tienen una fuerza impresionante. Tremenda. O sea, sí. Y yo estoy viendo la carita en este momento de tantos y tantos periodistas que dicen que gobierno es autoritario. Bueno, que todo esto había comenzado por una decisión quizá de Redrado de no liberar o no hacer caso quizá al decreto de necesidad y urgencia que había firmado la presidenta, donde se creó este fondo bicentenario. Explícale a la gente qué es el fondo. Si querés explicarle, Nico, cómo es. El fondo bicentenario es una cuestión así, en palabras más, palabras menos, vamos a explicar. El país tiene más o menos 40.000 millones de reservas. Bueno, ¿cuál es? De dólares. Exactamente. ¿Qué es el fondo del bicentenario? Bueno, de esos 40.000 millones se destinan 6.000 millones para pagar, en teoría, a los acreedores, o sea, de deuda. Claro. O sea, están disponibles para pagar eso. Sí. ¿Qué causa eso? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, tener como una tranquilidad en los mercados, exactamente, dar tranquilidad a los acreedores de que la plata está, exactamente. Exacto. Y que el país no debe. Exacto, claro, que la plata está para pagar. Estamos en rojo. Claro. Exactamente, bueno. Confianza. ¿Qué le dijo Cristina a Redrado? Que disponga esa plata para que mande esa guita al fondo. Aclaremos, son 40.000 y se pidieron 6.000 millones, 6.600, una cosa así. Bueno, Redrado, ¿qué hizo? Pidió informes para ver si esa plata, cuál era la viabilidad de crear ese fondo. Sí. Los informes en teoría dan el aval para que eso suceda y Redrado, pese a eso, no lo quiere liberar. Hay un detalle a tener en cuenta, me parece, y Redrado tiene, parece, un muy buen diálogo, no así con la prensa, pero sí con la oposición. De hecho, se reunió. Exactamente, sí, ayer, o sea, fueron dos los disparadores del pedido de renuncia. Uno, que Redrado estaba como retobado y no quería liberar los excedentes, y el otro era que Cristina y Néstor se enteraron de que Redrado tiene una reunión pactada con los líderes, o sea, el líder del UCR, eran Morales y Sanz. Que ayer estaba en todos los medios. O sea, exactamente. Ayer al mediodía, antes de que se reunieran, exactamente con Sanz como con Morales, ya había empezado a surgir esta idea o este pedido de renuncia de Cristina. Que Aníbal Fernández lo explica en una charla telefónica por una radio, y Aníbal Fernández decía esto. Mira cómo lo mataste. Porque Martín Redrado, en reiteradas oportunidades, públicamente, delante de muchas personas, entre otros de quien habla, le ofreció a la presidenta de la Nación su renuncia en forma incondicional. Entonces, atento a que no podíamos conciliar la forma de seguir trabajando en este sentido, la presidenta me instruyó la noche de ayer en que esa renuncia que cualquier hombre de bien ofrece en las condiciones que la ofreció Martín Redrado se la aceptara. Las políticas económicas cambiarias y monetarias, a pesar de que vi por ahí a Roque Fernández que salió de abajo de la cama y apareció como para darnos explicaciones a ver cómo teníamos que gobernar los argentinos los desastres que él le ha dejado, las conduce una sola persona en este país, que es la Presidenta de la Nación. Bueno, ahí pasaba el jefe de gabinete, Aníbal Fernández, explicando un poquito de cómo era el tema este del pedido de renuncia. Sí, porque se supone, a ver, que Redrado le verbalizó muchas veces a la presidenta que tenía la renuncia a su disposición, no por escrito, sino que le dijo, bueno, cuando vos quieras, yo me voy. Que en realidad es algo habitual para cualquier funcionario se supone que siempre tiene la renuncia ahí y disponible. Hay algo muy bueno que, dentro de todo, ¿no?, lo que se puede llegar a explicar o no del tema de Redrado, que dijo Aníbal Fernández, que es el siguiente hecho. Que Redrado no llegó al puesto porque buscó un aviso en el diario y dijeron, che, mirá, me voy a presentar porque buscan presidente. Totalmente. Es un puesto político, se lo eligió, se lo puso ahí. La autonomía que tenga o no el Banco Central es otro tema, pero el hecho es, una responsabilidad política, sí, del tipo. Es un acuerdo tácito. Claro. O sea, yo te puse cuando de no. De hecho, el anterior presidente del Banco Central era Prat Guy le ofreció, o sea, Kirchner le había ofrecido en su momento que Prat Guy siguiese, sí, en otro mandato más. Prat Guy declinó la oferta y lo ponen a Redrado. Ahora, la oposición, ¿qué sale a decir con respecto a lo que vos afirmabas recién? La supuesta o sea, como el Banco Central es un organismo autárquico y hay que respetar las instituciones, tienen que ser, sí, independientes, qué sé yo. Muy respetuoso de las instituciones. Y hay un montón de noticias, salieron de notas de opinión, decían eso, que en realidad el Banco Central debería acompañar las políticas económicas, claro, de un gobierno. Claro. Porque en realidad las políticas económicas las dicta la Presidenta de la Nación, en este caso Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, ¿qué plantean esta nota de opinión? Que en realidad la independencia que se declama del Banco Central fue una bandera de los grupos económicos durante la década del 80 y principalmente el 90 para, sí, para beneficiarse ellos mismos. Para beneficiarse, claro, y además para implementar un montón de cuestiones, sí, que iban por fuera del gobierno en realidad. Sí, sí. Entonces ahora volvemos los mismos. Bueno, estas son las democracias que le sirven a estos grupos económicos, porque son justamente estas los derechos que exigen de autonomía. Con respecto a lo que estabas diciendo recién, me perdí. La parte insólita también sería que en un proyecto económico, en una política económica, la política fiscal y la política comercial vayan separadas. Es insólito. Bueno, lo que decían era esto. Dice, la otra opinión que salió publicada en Crítica hoy dice lo siguiente. La Argentina, si se atiende lo ocurrido en el pasado, los reclamos de independencia al Banco Central escondieron la intención del que el sistema financiero funcionara totalmente ajeno a la realidad del país. ¿Qué se necesita ahora? Que el Banco Central sea activo y al servicio de un modelo productivo, que sirva a las empresas y a la creación de empleo. Entonces ahí, digo, está bien, es un ente autárquico, pero vos fuiste puesto, especialmente lo que decías vos, Pepo, claro, sos un funcionario público, que en realidad viniste por un proyecto político, como fue Cobos. O sea, tener otro Cobos. Claro, la única diferencia es que por ahí Cobos compartió una fórmula y fue votado, entre comillas, porque obviamente no todos los que votaron a Cristina votaban a Cobos, sino todos los que votaban a Cobos. Sí, pero por ahí lo que tiene en común es eso, es compartir el proyecto, claro, supuestamente. Es estar unido por algo. Cobos, obviamente, estoy podrido de que el vicepresidente... apenas hay una cagada de gobierno, que el gobierno se está mandando unas cuantas últimamente, pero apenas hay, salga al toque. Sí, bueno, sí, sí, a limpiarse. Desde un lugar de sabiduría. Cobos está de vacaciones, pero lo en que Chile. Hoy decían casualmente que no es no es una boludez que se haya reunido ayer con Morales y con Sanz. Digo, ahí tenés el puente directo con Cobos. No, exacto. Entonces, ahí vos estás jugando políticamente. Y por eso, hasta qué punto la autonomía, cuando hablamos de autonomía, es la autonomía de él. ¿Entendés? De él por su pensamiento propio y no por sus vinculaciones con la oposición. O sea, después, eso me parece hay, claro. Hay una cosa muy interesante que es la siguiente: estos dos personajes, que Sanz y Morales, sí, hoy lo charlábamos con Nico y lo ha dicho Aníbal Fernández y otra gente. Es muy bueno porque ellos hablan de cuidar las reservas del país y la plata. Y Menem dejó 30. Menem, no santo de mi devoción ni en pedo. Y de la Rúa también. Dejó 31 mil millones de pesos de reserva, sí, y de la Rúa dejó 1.000. Sí. O sea, hay 30 que los cuidaron muy bien Sanz, Morales. Sí, muy bien. Y otro. Pues claro, Sanz y Morales no es que estaban en otro lado. Estaban adentro del gobierno. Salen igual con esto que estás hablando de Morales y Sanz, nosotros teníamos también unos audios tanto de Morales como de Sanz, y yo me iba a quedar con la última frase de Aníbal Fernández, que decía que las decisiones económicas o la política económica de la Argentina la decide una sola persona, que es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Quién? Y en relación a esto, el senador Morales decía lo siguiente. Esto no es así. Se tiene que acostumbrar el jefe de gabinete y la presidenta a que acá el pueblo se expresó el 28 de junio, hay un nuevo congreso y que se acostumbren a cumplir la ley. Nosotros no vamos a permitir que, sea cual fuera el directorio, no cumplan con la carta orgánica del banco, que dice que es independiente, que no puede recibir órdenes del Ministerio de Economía. Bueno, lo que nosotros sabemos por la comunicación que ha tenido con Ernesto Sanz, ya veremos a la salida, nos lo dirá ahora personalmente, pero él no está dispuesto a renunciar. Y venimos a darle el aval del Congreso. Bien, así pasaba entonces el senador Morales. Previo a ingresar a la reunión con Redrado, él decía que tanto el jefe de gabinete como Cristina se tenían que acostumbrar a cumplir con la ley. Que no se podía obligar entonces al presidente del Banco Central a renunciar. Sí, de hecho dieron cuenta los principales medios de la Argentina, Crítica, la prensa, Clarín, La Nación, dieron cuenta de esto que decís vos. Crítica titula: Cristina echó a Redrado, que resiste al frente del Central. Clarín: Cristina quiere echarlo, pero Redrado resiste. La Nación: grave crisis institucional, el gobierno quiere echar a Redrado. Y la que decíamos hoy de la prensa, que el titular era crisis institucional. Bueno, la verdad, me parece que no es un tema para hacer tanto alboroto. Crítica, una crisis institucional fue el 2001 con De la Rúa. Exacto. Digo, los medios están también tirando nafta para que... Por supuesto. O sea, generar... Más ahora que el papel va a estar a un precio módico, bueno, para todos, ¿no? Eso también, ¿no? Digamos que el gobierno... Barato, pero prende. Sí, bueno. Bueno, de hecho... El papel baratito, pero agarra. De hecho, tanto Clarín como Nación, la mayoría de los diarios de ayer y de hoy, resaltan este tema del, por ahí, no respeto a las instituciones y a la independencia de cada una de las instituciones. Hoy tanto la editorial de Clarín como la editorial de Nación fueron muy críticos en ese aspecto. Pero aparte, sí, o sea, no deja pasar la oportunidad de mostrar al gobierno como un gobierno golpista, horriblemente autoritario. El gobierno no para de patinar y de dejar de lugar espacio. Y además, dos cuestiones. Primero, que hay ciertos medios que en su momento fueron socios de gobiernos dictatoriales, entonces no pueden hablar del respeto a las instituciones porque en su momento no las respetaron. Y además, la manera de construcción de las noticias es llamativa porque precisamente no se contextualiza el problema. No se explicó lo que explicaste vos cuando arrancó el programa. ¿Para qué es el fondo? En ningún lado salió, en ninguno de los canales que estuvieron hoy ayer, todo el día. Pero se explicó para qué se va a utilizar el fondo. ¿Cuál es la noticia? Ya desde el título, o sea, ¿cómo se titula y cómo se construye una noticia para...? Digo, sin contextualizar, vos lo podés usar para tus propios intereses y dejar plantado, en este caso, un gobierno como avasallador de las instituciones y una persona que, en teoría, resiste porque es el adalid de la democracia, no sé, como Cobos en su momento. Digo, y no tiene que ser planteado así. Cobos en su momento seguía un proyecto político y, no sé, se fue para el carajo. Igual hay que entender algo. La situación económica de la Argentina tiene mucho... No baches, pero hay cosas que no están poco claras. Por ejemplo, el tema... Todo ayuda a que sea poco claro la economía, porque el tema del INDEC ayuda a que uno no... Vamos a hacer un corte. Después hay otro tema, que es el siguiente. El déficit fiscal que hay. Que yo lo escuchaba a uno. ¿Qué carajo es el déficit? Bueno, hay una parte que es la siguiente. Cuando el gasto público supera la recaudación fiscal, que es lo que está pasando ahora, hay déficit. Exacto. Entonces eso ya también es medio raro. O sea, es muy raro que se usen las reservas para eso. O sea, se disponen para eso, se pueden usar para eso, se pueden gastar 30.000 millones como se gastaron en algún momento. Fue la opinión de Pepo Y otra cuestión de construcción noticiosa, digo, ¿qué se dice? Que las reservas son de todos los argentinos y no son de Néstor ni de Cristina. Y qué sé yo. Y no se explica bien esto que decíamos antes. ¿En qué consisten las reservas? ¿Para qué se utilizan? Si pueden tener estos usos, o si no, ¿cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son las contras? Directamente, ¿qué se dice? Se habla de las reservas como si fueran a comprarse otro país afuera de los Kirchner, más o menos. Exactamente, para la isla uso, en el Caribe. Para beneficio personal de Cristina. Es más, se menciona a Néstor. Sí, a Néstor todo el tiempo. Claro. No se puede diferenciar, separar. Así como yo dije antes que teníamos y escuchamos al senador Morales, también antes de entrar a la reunión estaba con Morales Ernesto Sanz. Qué divertido. Él decía lo siguiente sobre este tema. Lo más importante para nosotros es que el presidente del Banco Central, a pesar de todo lo que ha pasado en la mañana, ha mantenido esta entrevista, nos las ha confirmado, y ahora vamos a saber cuál es su pensamiento. Nosotros venimos a traerle información y nuestra posición respecto a que pretendemos custodiar, como creemos que él también lo está haciendo, custodiar las reservas del Banco Central, porque son reservas de todos los argentinos, no son reservas de ningún gobierno, no están sometidas al capricho de nadie, al manotazo de nadie. Esto tiene que ver con la preservación del valor de la moneda. Custodiar la moneda significa combatir la inflación en un país que tiene muchos problemas de inflación. Combatir la inflación y preservar la moneda significa preservar el salario de los trabajadores. Esto es muy importante, por eso es que estamos custodiando las reservas. Y bueno, venimos a hablar de estas cosas con Redrado hoy. ¿Qué opinas acerca del pedido de renuncia de Martín Redrado? Bueno, que nos parece inapropiado porque la propia ley del Banco Central establece cuáles son las razones para que el presidente del Banco Central deje su cargo, que es mala conducta o incumplimiento de los deberes funcionario público. Bueno, y así pasaba Ernesto Sanz, el otro custodio de nuestras reservas, como así se proclamó junto con son Morales. Son los patodicas de... Son nuestras, que le vaya a contar a los chicos que tienen hambre en el Chaco, en Misiones, que son de ellos las reservas, porque no, realmente no les sirve de nada decir que son de todos. Se supone que... O sea, hay que usarlas para algo. Qué sé yo, lo que también se plantea, como en el caso de Cobos, es bueno, si vos no estás de acuerdo con un proyecto político o con una decisión del gobierno, debería irte. Sí, tenés que ir. Y sería, digamos, sería lo más lógico. Bueno, los medios de ese tema no creo que nunca lo... ¿Se tocó alguna vez escuchar en un medio hablar de que Cobos se tiene que ir? No. De que Cobos está sigue cobrando un sueldo, sigue participando de un gobierno del que no comparte nada. Sigue utilizando las oficinas para hacer campaña. Lo único que han destacado los medios es que Cobos debería renunciar, se debería ir, así como tanto los compañeros radicales y demás, como Ricardo Alfonsín dijo en su momento. Igual hay que ver en el 2011 cómo hacen la fórmula, porque a Cobos ya lo echaron unas cuantas veces la UCR. Sí. ¿Qué van a hacer? ¿Será Redrado el ministro de Economía de Cobos? Bueno, después tuvieron que salir a desmentir lo que dijo Danielito Katz, que tiró una bombita que dijo, no, Lorenzetti podría ser compañero de fórmula de Cobos. Sí, y de la que se agarró Aníbal Fernández para pegarles un poquito también, ¿no? Sí. Bueno, vamos con el tema. Pero antes del tema, ¿por qué no damos los teléfonos para comunicarnos con nosotros? 4954-3607 o mensaje de texto al 1557652768. ¡Y tenemos un mensaje! ¡Mensaje de texto! ¿Cómo andan, muchachos? Soy Quique, feliz año. Quería mandar un beso a Chantal, mi mujer, y a Zoe, que es mi hija. Supongo que estarán lejos de él, por eso está mandando saludos. No quiero pensar que los tiene arrugados. Están al lado. No es una boludez. Mensaje. Toda la gente en las redes. Es la única persona que mandó. Bueno, le mandamos saludos, que tengan buen año. Saludos a Chantal. Buen año, vos estás bardeado. Sí, tenés razón. Hay gente que llama a la tele y le pide a Susana que le mande un saludo a sí mismo. Lo hace. Está bien. Y se puede. Así que nos vamos con un tema. Sos un forro, Pampa, acaba de mandar otro mensaje. Ah, sí. Tenemos un pequeño. Trajimos un pequeño tributo a Roberto Sánchez. Entonces, nos vamos escuchando. Terminamos este primer bloque escuchando entonces Rosa Rosa por Sandro. Si ¿vamos con eso? Bien, les voy a ofrecer un tema que intentaremos hacerlo como cuando teníamos 25 años. Quiero que sepan que lo único que tengo son las intenciones, nada más. Maestro, venga. Esto empezamos con un meneíto, ¿se acuerdan? Ay, rosa, rosa tan maravillosa como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la pena de sufrir. Rosa, rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por quererte tanto solo a ti. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor se muera. Si algo de morir, moriré yo por ti. Ay, rosa, dame todos tus sueños. Dueño de tu amor quiero ser. Ay, dame me estallaron las heridas. Vida, junto a mí es de tener. Rosa, rosa, eres orgullosa y sin contentarme tu fe se destroza mientras tanto yo agonizo por ti. Ay, rosa, rosa, pide lo que quieras, pero nunca pidas que mi amor es mono. Si algo de morir, moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Moriré yo por ti. Ay, pero rosa, rosa. Rosa, rosa. Rosa, rosa. Rosa, rosa. Escucha lo que te digo, mal, mal. Escucha, acá, no es short, no es short. Muchachos, muchachos, muchachos. Escucha lo que te digo. Muchachos, paremos un minuto. Muchachos, paremos un minuto. Paren, paren, paren. Si nos dedicamos a otra cosa, mejor. Como la música no es para nosotros. Tu hermana tampoco. Hacemos periodismo. Escucha lo que te digo por FM La Boca 90.1. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar dos veces. Pero si quiero. Para, yo quiero decir algo. Sí, antes de empezar con este bloque. El pelado acaba de abrir la caja del CD de Sandro que trajo Miraglia. Está firmado por Sandro a la mamá. O sea que la mamá de Javi era una nena de Sandro. Nena. Bueno, queremos informar que vamos a sortear el disco de Sandro para la alegría de la mamá de Javi. Pero te digo que no salimos más de acá. Perdón, escuadrón no lo íbamos a vender. Bueno, con todo el respeto que tu mamá me merece. ¿Tu mamá le tira las bombachas a Sandro también? No, nunca no. Me lo contó. Nunca te lo contó. Ni te lo va a contar. Ni me lo va a contar. Eso es una cosa muy personal. Hay cosas que quedan entre el baño y uno. Y en este caso, entre Sandro, Sandro y tu vieja. Las 50.000 personas del recital, claro. Y Sandro. ¿Sabés en qué contexto le firmó? No. De hecho, lo descubrí recién hoy. No sabía que estaba firmado y como lo tenía que traer. Me imagino que lo traía así. Ya te lo voy a pelar. Y el pelado enseguida Mercado Libre. Una reliquia, eso dentro de 20, 30 años va a tener claro que vale un valor simbólico. El autógrafo, además. Yo tengo 40 pesos ya, no sé vos, Pampa, te querés sumar y vemos si. Sí, algo tengo que tener. Más cercano a los fines de mes, siempre todos necesitamos. Le invitamos una cerveza después a Javi y nos llama un autógrafo. Claro, exacto. Besando. Vamos a tomar una cerveza después. Que no vamos a decir al lugar donde vamos a ir porque todavía no hemos conseguido. Oficiante. Oficiante. Claro, no lo hemos obtenido como oficiante, pero ya vamos a hablar. Y así comenzábamos entonces con el segundo bloque de Escuchá lo que te digo. Los teléfonos entonces de nuevo para comunicarse con nosotros, Nico. 4951-3139 y para mensaje de texto, si querés mandarlo al 1557-65-2768-4940. Queda. Y hoy tenemos como invitado, está sentado aquí a mi izquierda. Un amigo de Pepo. Yo no me hago. Hay cosas que, de las cuales no me hago cargo. Es un columnista del extranjero y vamos a ver cómo es un poco el enfoque de. Claro, porque en realidad estamos. La política del programa de este 2010 es traer columnistas, invitados nuevos. Exactamente. Entonces, bueno. Y la idea es conocer la opinión de una persona del extranjero sobre todo este tema que ha pasado del tema del pedido de renuncia, del Banco Central, de las reservas. Así que con nosotros está Huguito. Mi amigo es Huguito. Y es extranjero, pero con ese, extranjero. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, amigos de Escucha lo que te digo. ¿Cómo estás tú, Miraglia? ¿Qué haces? Muy bien, tu vida. ¿Todo bien, Huguito? Muy bien, aquí. Contento de estar aquí, en este país que tan bien me trata. Este país de hermano. Me hace acordar a uno que cantaba. Sí, que cantaba reggaetón. Será, ¿no? Cállate, cabeza de tuca. Bueno, vamos con la entrevista. ¿Cómo vio que lo rajaron a Redrado por decreto? Este Redrado, más que un Redrado, es un retrasado, es un cobarde. Es un cobarde, un pituetoro, como decimos en Venezuela. Es un traidor, Traidor como el W. Bush, como el Yonki ese. Y ya que lo tengo, seguramente está escuchando el programa. A ti te digo, Bush, eres un drinky, un yonki, un drogadicto. Tú eres un drogadicto, ¿me escuchas? ¿Me oyes bien? Eres un drogadicto, no te tengo miedo. Vamos, adelante. Pero, coño, joder. Se vino que ha sido complicado todo, esto. Se vino con todo. Vamos a hablar, por ejemplo, ¿qué opinás del de por ahí te mato, ¿no? Pero del nigeriano este quiero, que hizo. Quiero decirle, a Redrado que le estoy dando 24 horas para renunciar, Redrado. Pero ya lo echaron. Ya lo echaron. Por eso, entonces que se vaya a la mierda, Redrado. Pero ¿por qué? Pero ¿cuál es su justificación? Claro. ¿Por qué se tiene que ir? Porque lo que le está haciendo, hay que tener cara para hacerle esto a Cristina. Una mujer tan bella, tan llena de coraje, Cristina, una hermana de la revolución. Y lo que le están haciendo, que poniéndole palos en la rueda todo el tiempo, no tiene perdón. Esto me hace acordar al negro este, que lo único que tiene de negro es la piel. Porque Obama es un imperialista. Y lo dije yo bien cuando comenzó su mandato. Este es bien gringo, más gringo que los gringos. Si estuviera vivo Martin Luther King, lo quemaría. Le haría un pellizco en un testículo, lo haría retorcerse del dolor para que aprenda. No me parece demasiado. O sea, Obama es diferente a Bush, ¿no? ¿En qué? En el color de la piel. En el tamaño del miembro. En eso seguramente se diferencian. Pero son iguales de imperialistas. Y si quieren que vengan, que le vamos a dar pelea. Esa frase no. Con un vaso de whisky en la mano. No, esa frase no. Me parece un poco extremista su postura. Me parece un poco desubicada la frase, ¿no? He venido también a ver el fútbol y me he dado cuenta que no. ¿De qué, que el torneo de qué ya está terminado? ¿De qué equipo hincha usted acá? Del Boca Junior. Sí. Del Boca Junior. ¿Fue a la cancha, fue a la Bombonera? Fui a la Bombonera hoy día. A ver, ¿quién? Estuve en la Bombonera. No había nadie. Estaba entrenando solo Palermo, me dijeron. Y Riquelme. Estaba ese Riquelme, que es un cuatracho, es un soplaquena, como decimos en Bolivia. ¿En Bolivia? En Venezuela, perdón. En Bolivia cuando voy. No le gusta a ninguno. Soplanuca. No le gusta a ninguno. De aquí de la Argentina, a ver, déjame ver Cristina, que es una mujer tan bella. Macri. Catherine Fulop, lástima que no tiene nada en la cabeza. Macri me cae como, ¿cómo le dicen aquí? Como el culo me cae Macri. Macri es lo peor de este capitalismo. ¿Usted está enterado de las políticas en la Ciudad de Buenos Aires o un poco? Algo me entero, sí, con Cristina. Cristina me cuenta muchísimo lo que ocurre en el país. Cuéntame tú también. Sí, ¿la habéis seguido a Cristina? Hablamos mucho por teléfono. Sí, sí. Muchas conversaciones telefónicas. Algunas cortitas y al pie. Le tiro algunos nombres y usted me dice. Vamos, Miraglia, despáchate. Vamos, que aquí hay un hombre de frente a ti. Maradona. Un hermano de la revolución. Cavallo. Tinelli. Un pito de toro. Como decimos en Venezuela. En Bolivia. Menem. El demonio. Ojalá que arda en los infiernos de los infiernos. Osama Bin Laden. Osama. Un genio. Un fenómeno. Carismático. Uribe. La mentira con pata. Mi padre, mi guía espiritual. ¿A qué vino acá a la Argentina? ¿Vino a hacer algo en especial? ¿Vino a boludear, de vacaciones? ¿Qué vino a hacer? A pasear. He venido a pasear. ¿A visitar? ¿Qué pasa? ¿No? Ah, bueno. ¿Quién es ese que me está hablando de afuera? El pelado botón. En nuestro show Satriani. El pelado. ¿Qué opinas del pelado? Pero hay dos pelados. ¿Cuál es el...? Ese. Show de Satriani. Ah, un saludo para... ¿De qué tienen los auriculares? Bueno, me estaba contando qué hizo acá. ¿Qué vino a hacer? Vine a pasear. ¿Tú no te vas de vacaciones nunca? Sí, yo me voy en marzo. ¿Con quién te vas? Con mi novia. Piénsalo. ¿Usted? Vine solo. Tiene suerte. No, pero no estoy sin correa. ¿No te contó el resto de...? Porque está en Ecuador. ¿No te contó el resto de la historia? Se va con la novia y la deja allá. Está muy bien. Está muy bien. ¿Usted dónde dejó a su novia? No tengo novia. ¿No tiene novia? No tengo novia. ¿Y el lunes qué hizo? El lunes me acosté tempranito, porque el otro día fui a la Bombonera y ya lo dije. No me quieren hacer pisar el palito, como dicen en Venezuela. ¿Para qué dice que se lo vio? ¡De ningún lado! Sigamos con la entrevista. Que estuvo en un estado calamitoso. Para nada. Me he levantado temprano y he salido a caminar por los bosques de Palermo. Unas mujeres de grandes dimensiones vi en los bosques de Palermo. Sí, a la noche. Creo que vi a uno de ustedes ahí. Dicen también que la fuente es que no pudo cumplir con sus obligaciones ese día. Para nada. Para nada, me están calumniando. Ya te pareces al W. ¿Se puede saber dónde estuvo? En el hotel donde me alojo. En el hostel, claro. Y de ahí me fui a la Bombonera. Pero no tuve suerte. Pero fue. ¿Cuándo llegó? El domingo. No anduvo por Colombia, ¿no? No, para nada. Fue el único lugar a la Bombonera. Me mató. Fue el único lugar. A Uribe lo detesto. ¿No visitó a la presidenta en este reciente viaje? No, me hubiera gustado, pero no he tenido la suerte. Es que he estado muy ocupado y ella también. Pero si fue a la Bombonera, nada más. El único lugar que menciona es la Bombonera. Pero me tomo mi tiempo para todo. A la Bombonera y a una dudosa fiesta. Pasemos a otro tema. ¿Cuántos temas? Me están matando. Pasemos a otro tema, vamos. No sean alcahuetes. Bueno, cuéntenos entonces cuáles van a ser sus próximas políticas. ¿O qué piensa de la política en Venezuela? Estoy totalmente de acuerdo con la política que está llevando a cabo de alguna manera el gobierno popular del pueblo bolivariano. Nunca dije que era el presidente, así que no juegan con eso. Por eso. Estoy totalmente de acuerdo. Claro, estoy totalmente de acuerdo. Soy oficialista. Le hago una consulta. ¿Sabe cuán largo es el tema de Sandro que vamos a poner en un ratito? ¿Qué tema es? Yo te digo. El de el que hacen los fabulosos Cadillacs. 4 minutos 15 segundos. Me sale una Z. Sí. Bueno, bueno, le tenemos que agradecer entonces a Huguito que ha estado con nosotros. Por nada, Miraglia. Nos ha acompañado, nada. Así que seguramente lo tendremos en alguna otra oportunidad, en algún otro momento cuando quieran. Así requiera la información. Cuando quieran, hermanos de la Revolución Bolivariana. Nos vamos entonces. ¿Por qué no nos presenta el próximo tema y nos vamos con eso? Nos vamos oyendo al más grande de América, al más grande luego de mí, el señor Sandro de América. Él te gusta. Así que vamos con eso. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo puedo presentir que tú debes sufrir igual que sufro yo por esta situación que nubla la razón sin permitir pensar en que ha de concluir el drama singular que existe entre los dos. Tratando simular tan solo una amistad, mientras en realidad se agita la pasión que envuelve al corazón y que obliga a callar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios de rubí, de rojo carmesí. Cosas sin hablar, y yo que estoy aquí sentado frente a ti, me siento desangrar sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor me marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Tus labios arde de rojo. Sin poder conversar, tratando de decir tal vez sea mejor no marche yo de aquí para no vernos más. Total, que más me da, ya sé que sufriré, pero al final tendré tranquilo el corazón y así podré gritar. Yo te amo, yo te amo. Ponerme botas. Me gusta pintarme la cara. Me gusta lustrar la escopeta. Pero todo tiene su límite. A mí no me gusta que me toquen el culo. Escuchá lo que te digo. Jueves, de 18 a 19, FM La Boca, 90.1 del día o por internet. www.fcc.com. Un rayo no cae nunca en el mismo lugar. Y así seguimos con el tercer bloque de Escuchá lo que te digo en este primer programa del año 2010. Y como no podía ser de otra forma, no podía faltar y no podía dejar de estar con nosotros nuestro notero estrella, Otero el notero, que creo que ya lo tenemos en línea. Otero, ¿está por ahí? Acá estamos, disculpen la demora, es que tuve un problemita ahí comiendo maní, me tuve que ir al baño apurado. No, demasiada información. Arrancó bien. No, claro, y hay que empezar el año de manera sincera. hay que empezar el año contando todo porque la gente merece eso y uno arranca con estas pilas, pero bueno, ya está, ya vacié, despedí el amigo del interior. Bueno, sí. Dos cosas, Otero. Feliz año y la verdad que lo hemos visto danzar en la fiesta de Mauro. Bien, yo creo que he visto a todos a danzar. Yo creo que la fiesta fue muy buena. Creo que también hay cosas que podrían quedar ahí y que la noche quede ahí para los íntimos. Y nada, una gran fiesta. Cuéntenos, Otero, ¿por dónde andas? ¿Ya estás de viaje? No, justamente ahora me estaba en un bar, por eso le contaba lo de la anécdota, sepan entender, no era en serio. Estaba acá en el bar tomando una cerveza y comiendo mucho maní, esperando que hable el presidente de Estados Unidos en cadena nacional para explicar un poco qué ha sucedido con este desbarajuste, fallo en el sistema, como le dicen, de seguridad nacional, donde se produjo el episodio conocido de la Navidad, es que fue el intento de atentado del vuelo Northwest Airlines 253 por parte del nigeriano, que no voy a nombrar el nombre, pero le vamos a decir el negrito, de 23 años. Ojo que acabás de hablar de ir al baño, qué sé yo, y hablas de negrito. Claro, las asociaciones libres que no, te permiten. Eso lo entendió él nada más. No, qué tranquilo, te lo seguí, pero sí. Bueno, y más que nada, bueno, hoy va a hablar Barakomani, va a hablar sobre este tema, va a denunciar quizás una investigación. Pero lo que pasa es que acá en evidente es que los medios han tomado la noticia desde un lugar muy, muy raro y muy diferente del que se seguiría un episodio de investigación normal, porque se han ido hacia las situaciones de la seguridad en los aeropuertos, a que ahora se van a incorporar los escáneres, que va a haber a la gente desnuda. Vieron que, no sé si leyeron ahí, que van en estas situaciones que se hablan ahora, los defensores de los derechos civiles dicen, no, esas máquinas no vamos a ver en pelota. Sí, no, de hecho en Londres ya lo están haciendo, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, justamente un detalle no menor quizás es que un secretario del Departamento de Defensa, quien promocionó estas máquinas durante toda la semana, que es el señor Michael Chertoff, es el dueño de Chertoff Group, una empresa que vende las máquinas de escáner. Fue fantástico eso, pero para no irme del punto es este, que los hechos y los hechos fundamentales y los indicios que uno tiene que encuentra en el posible atentado son otros que los medios parecen no seguir. De repente nos enteramos lo que sí, por ejemplo, el New York Times hizo el otro día un editorial, firmado así, es el editorial del mismo diario, sí. Hizo un recuento de un montón de evidencias que de repente fueron todas resumidas en un mal juicio. Las evidencias son muy, muy particulares. Una, que el padre de este chico que va, el negrito nigeriano de 23 años, fue ministro de gobierno del gobierno de Yemen y fue banquero. Sí. O sea, en realidad es banquero todavía, participó en el directorio de un banco privado. Él había denunciado en la embajada de Abduja, en Yemen, en la embajada norteamericana, que su hijo, el menor, el negrito en cuestión, hacía ya tiempo que estaba vinculándose a ramas de Al-Qaeda y que había notado la radicalización de su hijo. Él lo advirtió y además realizó llamados telefónicos a la misma embajada. Sí. Otras investigaciones de inteligencia surgieron de que las redes de Al-Qaeda dentro de Yemen o dentro del circuito de Medio Oriente, se hablaba de un posible atentado con el uso de un nigeriano. Esto fue confirmado por la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, que es una agencia muy importante de inteligencia, que también confirmó tener conversaciones telefónicas donde se hablaba del atentado y del nigeriano. Ahora, ¿qué particular estos datos para después deducir cómo es que este negrito aborda el avión con el explosivo? ¿Y cómo es que lo hace además de la manera de que lo cuenta uno de los pasajeros que habló el otro día en radio, que su nombre ya se lo voy a estar diciendo en breve, lo tengo por aquí anotado? Otero, perdona un minuto. Sí. ¿Podemos cambiar el tema de negrito porque y ponerle Arnold, por ejemplo? Arnold. Perdón, queda muy feo. Sí, perdón. Sí, Arnold. Está bien, Arnold. Igualmente, si decimos Arnold, en realidad estamos hablando de un nigeriano de origen árabe. Me han puesto en un aprieto. Verdad que era más que nada, lo pensé porque el nombre es realmente muy difícil. Se llama Abdul Mutalab. Arnold. Abdul le podemos decir. Abdul es nigeriano. Abdul. Perdón por ese traspié. Le decía, acá el abogado se llama Kurt Haskell y su esposa Lori, que viajaban en el avión, y ellos hablaron en varios medios y contaron una historia que fue la historia previa a subir al avión, donde ellos estaban jugando a las cartas cerca del mostrador porque no había asientos en el aeropuerto de Lagos, y se acerca de Yemen, y se acerca este señor Abdul, de 23 años, con otra persona de origen surasiático, un poco más grande y mucho mejor vestido. se acercan al mostrador y le dicen que tienen que sacar el pasaje, lo van a sacar ahora. Solamente tiene una mochila, no tiene equipaje. Y además la persona de mayor le dice a la gente de viaje que aquel, el señor Abdul no tiene pasaporte, pero él es un refugiado sudanés y hacen esto todo el tiempo. La persona le dice, no, no, yo no puedo tomar esa decisión, y llaman a un gerente de la aerolínea local y se van a una oficina en secreto. A esto es todo lo que vieron esas dos personas. Pero ahí notaron lo que después trascendió, y es justamente uno de los temas que va a tocar Barack Obama, es que la persona aparentemente subió sin papeles al avión. Entonces, ¿qué tipo de fallos están tocando acá? ¿Son realmente fallos el hecho de que una persona de estas características, denunciada en varios lugares, negro, dentro de, sí, está bien, dentro de lista de terroristas, con todas estas situaciones, por ejemplo, llegar a un aeropuerto, esta persona que está enlistada, no es revisada de manera directa y a su vez tiene esta serie de, digamos, de puertas abiertas? Bueno, muchos dentro de Estados Unidos comienzan a oler el 11 de septiembre y comienzan a oler ciertas, digamos, fallos que son más bien, uy, no sé, me olvidé, no te avisé. Sí, además pasó, suena muy sospechoso. Casa Blanca, dice, ¿por qué no me avisaron? No, no tenía el teléfono, me quedé sin batería, le dijeron a Barack Obama. Con la seguridad más... No, lo que apuntaba es que, o sea, cualquiera de nosotros, si va a viajar y no tiene un papel, no viaja. Claro. Claro, o sea, salir por buquebús y tampoco viajar. Para hacer una película ahí sin papeles, pero entonces, con un digo, ahí yo no tenía mucha información sobre lo que estás contando, pero parece es muy que sospechoso. Esta persona además está dentro de una lista, en realidad no llegó a estar, hay varias listas, hay una lista de 4.000 personas que no pueden subir un avión. Hay una lista de 14.000 personas, se dice en los departamentos de inteligencia, de que tienen requisas especiales. Esta persona no entró dentro de esas 14.000. Supuestamente dijeron por un error de mal juicio. O sea, alguien que no tomó bien la decisión dijo no, que lo acusó el padre, banquero, ex primer ministro, de que se estaba vinculando con Al Qaeda. No, igual déjenlo pasar. Claro. Y le llamaron y le dijeron, mirá que hablan de un nigeriano y el atentado. No, está bien, que pase. O sea, lo que suena aquí es más bien una situación de corrupción, sí, y un intento de movilizar quizás la estabilidad del gobierno Obama, quizás movilizar las tropas hacia Yemen. Quizás, quién sabe. Lo que sí es que los medios no están investigando los hechos de esta situación concreta, sino que se van hacia... Sí, está bien, no pasó nada, fue un simple error, ahora vamos a modernizar más todo y se terminó. Sí, más que nada pedir siempre, ¿no?, el endurecimiento de ciertos controles o... Claro. Sobre los negros. En realidad esto es... Está muy bien, está muy bien. Yo sé que con esto me van a tener... Durante un tiempo, ya me lo imagino. No, ¿y pero qué pasó, Otero, después? O sea, ¿cómo logran detener al Abdul? No, bueno, y aquí, sucede también que los pasajeros, junto con Kurt y su esposa, contaron que cuando ellos bajaron del avión, por ejemplo, Kurt decía que en el avión él vio a otra persona, también de origen hindú, asiático, filmando, de repente, la zona donde estaba este Abdul, que fue detenido. Cada rato filmaba con una cámara digital. Y que esa persona ahí cuando bajó del avión, cuando bajaron a todos los pasajeros del avión, los llevaron obviamente escoltados del FBI a un sector, digamos, donde estaban apartados del resto del aeropuerto. Sí. Permanecieron ahí durante horas. Bueno, él ahí no lo vio más a esa persona. Al que sí vio fue una persona que después él vio que se la llevaban esposada, que también de este mismo rasgo surasiático, y se la llevaban esposada. Entonces... Después él dijo en un medio que habían detenido a otra persona y los policías, la gente del FBI, decían que no habían detenido a nadie. Días más tarde se empieza a correr la voz y los medios empiezan a publicar de que había un detenido más, primero demorado, después detenido. Pero, digamos, todas estas situaciones que van saliendo casi porque se les escapa. Ahora, ¿el avión llegó a despegar? Porque yo la verdad que no conozco mucho. La situación fue así, despegó, sí, de Yemen a Lagos. O sea, en realidad hizo una parada en Lagos, iba de Yemen, dijo, de Nigeria a Yemen, y de Yemen iba a Ámsterdam. Sí. En realidad, eso fue el recorrido que hizo Abdul. Él en Lagos desvió su vuelo, tomó, como él lo fue pagando en cada aeropuerto, desvió su vuelo hacia Ámsterdam. Y de Ámsterdam a Detroit. Ese fue el recorrido. En el vuelo de entre Holanda y Estados Unidos se sucede todo esto, que el dispositivo que él llevaba, que era como un líquido que se incendiaba, no funcionó bien. Se prendió fuego una pierna y ahí a la vista de los pasajeros lo pudieron controlar. Ah, okay. O sea, el atentado no llegó a mayores, por eso mucha gente pregunta, ¿qué hubiera pasado? La pregunta también sería esa, ¿qué hubiera pasado si el atentado era un éxito y morían 300 personas? Claro, porque ¿qué hubiera pasado al gobierno de Barack Obama, que quiere cerrar, o propuso en algún momento cerrar Guantánamo? Porque después de esto el vicepresidente Cheney salió por televisión diciendo, digamos, ese discurso que es tan utilizado y tan fácil de vender en Estados Unidos, que es el de la seguridad nacional. Él claro. dijo, mire, cuando Barack Obama habla y dice que no estamos en guerra, yo realmente me siento menos seguro, dijo Dick Cheney, que es quien se sabe, uno de los grandes, digamos, hombres sí. que tiene la puerta giratoria entre la Casa Blanca y Halliburton, una multinacional, digamos, de poderes militares muy, claro. muy grandes. La lectura que se hace es que hay grandes grupos económicos quizás que están interesados en volver a instalar la idea de que Estados Unidos está bajo quizás. Peligro, ¿no? Quizás reforzarla, quizás son mecanismos... Claro. No, a ver, para no caer en teorías conspirativas vacías en el sentido de decir... Por tal cosa, uno tiene que resumirse a los hechos y a las cosas que suceden. El otro día, esto es para cerrar un detalle, una perlita informativa. En el año 2008, el 11 de enero del 2008, en el Senado, para el Congreso japonés, un senador del partido que hoy ganó las elecciones después de 50 años, en agosto pasado, intimó al primer ministro de Japón y a los ministros de Defensa y Relaciones Exteriores diciendo que, teniendo en cuenta primero en la voz de las víctimas japonesas en el 11 de septiembre y además de todo el pueblo de Japón por haber entrado en la guerra de Afganistán. Y él empieza a esbozar todas las pruebas que uno conoce que aparecieron en documentales como Loose Change o en documentales como Insidegate o que uno ve por internet o en las redes de prensa no alineadas. Sí. El Congreso japonés y el senador expuso una a una esas pruebas. O sea, estamos hablando no de un grupo de... una ONG vinculada a la antiglobalización. Estamos hablando del Congreso de Japón y uno de sus senadores del partido que ganó las elecciones cuestionando la veracidad de la historia oficial del 11 de septiembre. Entonces, detrás de todo esto hay un montón de cosas que realmente no se pueden explicar y no se puede explicar de manera tan simple como un simple error de juicio lo que pasó con el atentado de este muchacho que, por suerte, no llegó a mayores. Bueno, Tero... Bueno, muchísimas muchachos. Gracias por esta participación, como siempre. Muy interesante el tema. Bueno, nos queda más que agradecerle y bueno, nos encontraremos pronto, el jueves que viene. Volverá el hombre de Cuba, no sé, se habrá ido a Miami en balsa. ¿Vos tenés alguna noticia de Siliani? No, ha escrito poco, dice que internet es cara. Vio que Siliani es hombre de... Digamos, pocos recursos. Sí. Un codo así, cuidadoso. Entonces no quiere escribir nada, dice que conoció mucha gente. Bueno... Salud por él, brindo, no conozco más que eso. Bueno, ya nos enteraremos. Que tenga buen fin de semana y nos estamos hablando. Saludos para todos, un abrazo grande. Chao, hasta luego. Salud. Bueno, así pasaba el primer programa del año de... Contento de tenerlo, ¿qué te digo? Nuevamente en el team. Por aparte supuesto. Siempre está interesante. La verdad que... Pero sabe mucho. Si vos le diste mucha bola. Sí. Se notó. Muchachos, nos está sacando del aire. Sí, el pelado, básicamente. No cambia más. Así que nos encontraremos de nuevo el próximo jueves. Con esto que fue, escuchá lo que te digo. Chao.